El problema número dos es los pecados de mis padres. Yo no sé si alguna vez usted ha ido donde el médico y el médico le ha preguntado lo siguiente. Le ha dicho, ¿a alguien en su familia padece tal y tal cosa? ¿A alguien en su familia? Le han hecho esa pregunta. Ya la medicina incluso acepta, ha ido un paso más y acepta de que la enfermedad mental también puede ser heredada. Y le preguntan a uno en la parte ya psiquiátrica y psicológica, le dicen, ¿alguien en su familia también tenía depresión? ¿Alguien en su familia? Etcétera. Lo que la ciencia no sabe en la mayoría de casos es que la iniquidad, la rebelión y el pecado se puede heredar. Y no solo heredar como repetición, sino que se pueden heredar las consecuencias de lo que hicieron ellos. O sea que puede que usted no esté repitiendo las cosas, pero usted está, como dicen vulgarmente, llevando el arrume por lo que hicieron ellos. ¿Listo? Eso es bíblico y vamos a profundizar en esto. Entonces quiero hacerle unas cuantas definiciones de estos términos. La Biblia es muy clara en varios textos en explicar pecado, rebelión o iniquidad, o a veces en el otro orden, iniquidad, rebelión y pecado. Para que usted entienda, los términos son similares, van entrelazados, son de la misma familia, pero tienen algo de diferencia. Pecado es fallar al blanco. Pecado es cuando, lo que le hice anoche, yo le pregunté, ¿usted sabe algún mandamiento? ¿Uno sabe que algo está mal y falla la mayoría de veces no queriendo hacerlo? ¿Sí? Usted sabe que robar es malo. Entonces usted como que tiene una restricción para decir, no, robar es malo, no. Aunque se pueda haber tentado, eso es pecado. O sea, cuando usted, no, me quedé con eso y eso no era mío. Usted robó ahí, usted quebrantó la ley de Dios, falló al blanco. O sea, falló en dar donde Dios dice, no robar. Rebelión, esta sí ya es con una intención. Es cuando yo sé que las cosas son malas, que traen consecuencias y no me importan las consecuencias. Es cuando yo, el hombre que entra en adulterio, él prefiere el placer de su pecado que tener la responsabilidad de un hogar, una esposa y el sacrificio que implica ser esposo y papá. Entonces no le importan las consecuencias de perder lo que Dios le ha entregado con tal de seguir en su pecado. Eso es rebelión, ¿ya? Y Dios es bien tremendo con la rebelión. Y iniquidad es negar los absolutos de Dios. Entonces le doy un ejemplo, el que se para y dice, el aborto no es pecado, está en iniquidad, porque está negando los absolutos de Dios. El que practica brujería está en iniquidad, porque está creyendo que con su brujería va a poder vencer a Dios o que su poder es más grande que el de Dios. Entonces un ejemplo, otro para tener los tres al mismo. Una mujer que por ejemplo comete aborto voluntario está pecando, está en rebelión porque tiene miedo de enfrentar las consecuencias, o sea, no le importan las consecuencias de todo lo que se trae emocional, espiritualmente, entonces está en rebelión, pero en iniquidad estaría cuando el gobierno dice, no, abortar no pasa nada, tranquila, esa es la diferencia. ¿Vale? Miremos el pecado generacional en la Biblia lo explica en muchos textos, pero quiero escoger estas historias que me llamaron la atención. Idolatría, el rey Amón, en 2 de Reyes 21:19 al 21, explica, tomando este ejemplo aislado con el pecado de idolatría o la iniquidad de idolatría, dice que el rey Amón hizo camino en los mismos ídolos de su papá y aún hizo peores cosas y caminó en todos los caminos malos de sus antepasados. Dice eso. Ahora miremos este que a veces justificamos tanto. Ay, pero es que una mentirita piadosa toca decirla de vez en cuando. Y mire lo delicado que es la cosa con la mentira y con cualquier pecado, obviamente. La mentira por miedo. Abraham, en Génesis capítulo 12, del 10 al 20, él dijo una media verdad, si se le pudiera llamar así, o una media mentira, por decirlo así. Él, la esposa de él, sí era media hermana. Literalmente venía por un lado que era media hermana. Cuando él iba para Egipto, él vio que los egipcios eran muy malos y tuvo miedo, y entonces miró a su esposa y dijo, no, mi amor, donde yo diga que usted no, vamos a decir que usted es mi hermana. Ojo, está diciendo parte de la verdad, y a veces nosotros creemos que podemos jugar y decir parte de la verdad y la otra dejémosla ahí. Y él dijo parte de la verdad, dijo, no, es mi hermana, para que no lo mataran, por miedo. O sea, mintió por miedo. La mayoría de veces que mentimos es por miedo. Miedo a enfrentar, miedo a poner límites, miedo a las consecuencias. Y él dijo, no, diga que usted es mi hermana porque usted es tan linda. Y llegó allá, abuela, somos forasteros, mi hermana, le presento a mi hermana para que no lo mataran. Listo, ahí quedó esa aparente inocentada, aparentemente. Pero la repitió en Génesis 20, volvió y lo hizo. Tenga en cuenta que ahí no tenía hijos todavía, porque a veces creemos que la herencia pasa es cuando, ay, ya mi esposa está en embarazo, ahorita sí va a pasar la herencia. Ahí apenas estaban casados, todavía no habían concebido a sus hijos. Entonces él repitió, por ahí a otra situación en Egipto con otro rey, y ahí mismo dijo, diga que usted es mi hermano, no, porque me matan a mí y se la roban a usted. Entonces mire lo interesante, Isaac, el hijo de Abraham, 40 años más tarde, el pecado fue cuando no lo había concebido, listo, pero 40 años más tarde el hijo hace exactamente el mismo pecado. En Génesis 26, 7 al 11, llega el hijo, la misma situación, tiene que descender a Egipto, va con, en este caso, ¿qué cambia la historia? Que no era media hermana, pero repitió. Iba llegando y dijo, no, mi amor, diga que usted es mi hermana porque usted es tan bonita, y no, me matan a mí. Hizo el mismo pecado, o sea que lo repitió. Pero ahí no terminan las cosas, porque hay gente que cree, o sea, muchas de las cosas que usted está viviendo hoy, créanme, aunque usted no vea un patrón que coincide, puede venir de esa misma familia y de esas subraíces que le estoy hablando yo, que vienen generacionales. Porque Isaac, listo, lo cometió. Ahora, miremos qué pasó, qué siguió bajando debido a ese pecado. Jacob, hijo de Isaac, en Génesis 27, engañó al papá. Ya no dijo pues lo de, hey, mi hermana, pero es mentira, no, mentira es mentira, es de la misma familia. Engaño, hipocresía, chisme, no decir la verdad, decir la medias, exageración. Todo eso entra en la familia de la mentira. Entonces él engañó al papá, es la historia cuando él se disfrazó del hermano y le robó la bendición al hermano. Usted encuentra eso en Génesis 27. ¿Y cómo recogió las consecuencias? Que esa ley vamos a hablar más tarde, la ley de la siembra y la cosecha. ¿Cómo la recogió? Recogió esas consecuencias en Génesis 29. Este engañó al papá, le tocó huir porque el hermano lo iba a matar. Y entonces llegó allá a cierta población y se enamoró de una muchacha, le clavó el ojo y dijo, uy, mamita, yo quiero casarme con el suegro, ¿cómo voy ahí? Ah, no, tiene que trabajar 7 años por ella. Y trabajó, ¿y qué pasó? El suegro lo engañó. Y no lo engañó una sola vez, lo tumbaba en todos los negocios. Muchas de las personas que están teniendo luchas con sus negocios, que les dan literalmente en la cabeza, usted puede traer una raíz generacional y no se ha dado cuenta. Y por eso es que usted por donde intenta el negocio, le va mal, no prospera. Y entonces él iba porque alguien en su familia sembró. Entonces él iba y lo tumbaba hasta que por fin le dieron las cosas, pero lo siguió tumbando. Y el suegro lo tumbó más de 10 veces, usted ve en la historia, tumbándole los negocios, le quería llevar ventaja, hasta que él se cansó. Y bueno, salió prosperado por la bendición de Dios, pero salió con esa consecuencia. Y volvió a recoger las consecuencias cuando sus hijos lo engañaron en Génesis 37. Jacob, él fue el papá de las 12 tribus de Israel. Uno de ellos, José, que usted lo ve en Semana Santa la película. Y a José los hermanos lo vendieron y le dijeron al papá, se lo comió un tigre o alguna fiera en el desierto, y vea, y le hicieron un engaño total. Yo me imagino que Jacob, porque eso es lo que pasa, mire la astucia del enemigo. Muchas veces estamos viviendo aquí cosas y se nos olvida, porque no hacemos conciencia de los principios de Dios para mirar qué pasó que hoy en el 2013 me está pasando esto. Pero se nos olvida, entonces creemos que la vida es así, entonces caemos en victimización. O creemos, ay, yo tan de malas, a mí bendito sea el Señor, a mí por qué será que me pasa esto. ¿Por qué? Ya habían pasado muchos años. ¿Usted cree que cómo se sintió él al ver que mi hijo, pero por qué se murió, por qué me pasa esto? Y era una mentira, lo habían engañado, el hijo no había muerto. Que Dios convirtió toda esa situación para bien después, ese otro punto, pero no había muerto. Entonces recogió esas consecuencias. ¿Qué? Seguimos, eso fue entonces una historia de generacional, de idolatría y de mentira, etcétera, y todo lo que abarcó, porque fueron afectados de ahí para abajo. Ahorita miremos el pecado sexual, este sí que es delicado. Judá, el pecado sexual puede afectar 10 generaciones. Y si no se corta, sigue. Es que ese es el problema. Llega acá y si nadie lo corta, sigue. O sea que si usted no lo corta acá, no empieza este proceso en serio, lo malo que usted trae de papá y mamá y de abuelos y antepasados va a seguir. Entonces, mire, pecado sexual. Judá, un hijo de Jacob, tuvo incesto con su nuera en Génesis 38, 1 al 29. El rey David es la décima generación de Judá y adulteró con Betsabé, segundo de Samuel, capítulo 11 y 12. Cuando se arrepintió, él escribió el Salmo 51, un salmo muy hermoso, se lo recomiendo. Cuando él se arrepintió y lo confrontaron por su pecado y reconoció, claro, por ese pecado de desear a esa mujer, adulteró, mintió, quebrantó 8 de los 10 mandamientos. Listo. Cuando se arrepintió, escribió el salmo y en el versículo 5 reconoció que había iniquidad en su línea generacional. Porque ahí en el versículo 5 del salmo dice: en pecado me concibió mi madre. Explica. Amnón, hijo de David, violó a su hermana. Segundo de Samuel 13, del 1 al 22. Absalón, otro hijo de David, durmió con las mujeres de su padre por rebelión, por hacerle el mal a la vista de todo el pueblo. Segundo de Samuel 16, 22. Salomón, otro hijo de David, se casó con una egipcia, luego se casó con muchas mujeres paganas y sus esposas lo hicieron apartar de Dios. Entonces, y así sigue bajando si no se cancela. Dale. Pero el texto que más me impacta a mí, el que más nos da claridad a este tema, es justamente el texto donde Dios entregó los 10 mandamientos a través de Moisés. Éxodo 20, 3 al 6. Ahí es donde está la entrega de los 10 mandamientos, de las tablas al pueblo. Y miren cómo empiezan los dos primeros mandamientos de los 10 mandamientos. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad o la maldad o la impiedad, la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Detengámonos ahí un momento. La mayoría de nosotros venimos de ese trasfondo, y tristemente es muy marcado en nuestra cultura paisa, por decirlo así, aunque en México también lo hay, en otros países de Latinoamérica, en todo el mundo, pero es muy marcada nuestra Colombia y la cultura paisa, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, donde nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron y en su desconocimiento de estos principios nos enseñaron a caminar con Dios a su manera. Pero ellos venían de una, en el mejor de los casos sí, nos enseñaron que a ir a misa, que a hacer ciertas cosas, pero ellos mismos desconocían la verdad. Mi mamá me cuenta que la misa era en latín, que no podían ver la Biblia, que les tenían prohibido, que no podían tener la apertura a la palabra. Entonces había una se ocultaba la verdad. Entonces nuestros padres intentaron enseñarnos lo mejor que pudieron, pero por el desconocimiento ya vimos que no se frenan las consecuencias. Este es el pecado que tristemente hemos quebrantado la mayoría de nosotros, nuestros padres, abuelos y antepasados. Tener falsos dioses. Y falsos dioses no es solamente la imagen. Falso dios es que hemos puesto otra persona, cosa o actividad más importante que Dios. El orgullo es un falso dios. Cuando usted se entrona a sí mismo en su altivez, su terquedad, en su orgullo, y todos, no se justifique, todos, empezando por mí, tenemos que trabajar con el orgullo. Entonces, el orgullo es un falso dios, porque yo me entrono, ¿ya? El falso dios, las adicciones son un falso dios, cualquier adicción, ¿ya? Y fuera de eso, el segundo mandamiento ya nos dice literalmente: ojo, y no haga imágenes, cualquiera que sea, para adorarlas y honrarlas. ¿No hicieron eso nuestros antepasados? Entonces, hemos quebrantado justamente lo que lanza la iniquidad, la rebelión y el pecado a nivel generacional, y luego nos preguntamos por qué estamos como estamos, por qué está nuestro país, nuestra sociedad y nuestras familias como están. Porque mire lo que Dios considera la idolatría como un aborrecimiento directo a Él. Él dice, los que me odian practican idolatría. Y no es que Dios esté feliz mandando, Él le duele. Hay gente que dice, ¿y los niños del África por qué sufren? Ve y mira qué idolatría hay allá. ¿Y los niños del India, de la India? Y le echamos la culpa a Dios y todo, y Dios no tiene la culpa. Dios estableció causa y efecto, principios para cumplir. Si no los cumplimos, nos salimos de la cobertura. Entonces el culpable no es Dios. Dios no está feliz viendo que sus hijos sufran debido a lo que hizo su tatarabuelo. A Dios le duele eso en el corazón, pero Él quiere cambiar la historia. Desconocer una ley, le recuerdo, no frena las consecuencias. Si el niño o uno de adulto no desconoce, ve qué pasa, las hierbas, entonces mi desconocimiento no me va a frenar esta ley. Cuando hablamos de ley, estamos hablando de los mandamientos de Dios. Entonces Dios ha establecido unas leyes, principio, causa y efecto. Si yo lo desconozco, que porque, perdónenme la expresión, el cura o el pastor me ocultó la verdad, eso no es problema. Porque Dios ha dejado, Él dio algo para toda la humanidad, digo, aquí está. Que el hombre haya metido la mano ahí con sus tradiciones, eso es otro punto aparte. Pero eso no nos exime de la consecuencia. No nos hace, ay, yo no sabía. No sabías, pero ahí está la consecuencia. Entonces, una de esas leyes es la ley de la cobertura sobre los hijos. Salmo 91, me duele ver tantas personas, hasta creyentes evangélicos, que tienen el Salmo 91 lleno de polvo abierto en la sala, como agüero, para que les proteja de las malas energías. Eso no es para eso. El Salmo 91 no solamente, toda la palabra de Dios es para estudiarla, vivirla, aplicarla. Entonces, se la pasan, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, de la presa, etc. Quedémonos solo en el primer versículo. Miren lo que dice: el que habita al abrigo, a la sombrilla del Altísimo, morará, o sea, tendrá un descanso, una morada confiable, bajo la sombra, protección del Omnipotente, del que todo lo puede. Entonces le aclaro el punto, que mucha gente dice, ay, bendito sea el Señor, era la voluntad de Dios matar a un muchacho en la esquina. Nos salimos de la sombrilla, que es otra cosa. Pero Dios no está diciendo, ah, es que es mi voluntad. Y no estoy negando la soberanía absoluta de Él y de que hay cosas que no entendemos. Ni yo mismo las entiendo. Pero ojo, no todo es la voluntad de Dios. Entonces, no acepte tan fácil la maldad. Y el diablo feliz, sí, es la voluntad de Dios. Cúlpenlo a Él. Y Él es el que está trayendo toda esta herencia y todas estas consecuencias. Entonces, vamos a hacer un drama. Yo quiero representarle y aquí les voy a tirar durito a todos, empezando por mí, porque soy padre. Levanten la mano quienes son padres, ¿ok? Pero especialmente le va a caer muy duro a los hombres, empezando por mí. Esto no exime para nada y no te sientas mal, mujer. Tú también eres responsable. Dios te da una responsabilidad. Pero el 70% de las cosas para bien en un hijo vienen por el papá. Y el 30% lo aporta la mujer. Entonces, ahora entendemos por qué esta sociedad está así, porque hay una ausencia total de liderazgo masculino en todas las áreas, principiando por el hogar. Y cuando digo liderazgo, no es aquí mando yo. No, estoy hablando es del liderazgo según Dios, de cómo Dios establece la autoridad. Y hombres, ustedes y yo tenemos una responsabilidad que usted no se imagina, y yo espero que con el siguiente drama le quede bien claro. Porque es bien delicado la responsabilidad. Ustedes, mujeres, también. Ahora no digan, ah, sí, solo usted. No. Pero los hombres, Dios llama al hombre a ser la cabeza del hogar por el cual debe entrar toda bendición, toda provisión. Y eso incluye las toallas higiénicas de tu esposa. Pero he visto hombres que, no, las toallas las compra usted, yo solo compro comida. ¿Qué? El hombre, y con esto quiero que me entiendas, cuando yo digo que el hombre se encarga de todo, entonces me han dicho, ah, entonces la mujer no puede trabajar. Le digo, sí puede, mientras no descuide sus principales roles de mamá, esposa y ama de casa y mamá. Pero yo tengo empleada, Dios me va a bendecir. Perfecto, te felicito, pero te estoy hablando. Mientras no descuides a tu esposo y tus hijos, puedes trabajar. Pero si tu trabajo empieza a afectarlo, ¿por qué cree que hay tantos jóvenes vueltos nada? Es que Dios no estableció el diseño así. Dios estableció el hombre, es el que trabaja y por el que debe entrar toda la provisión y toda es toda. Ay, ¿y si la esposa entonces no puede ayudar? Ah, puede, pero no porque yo le diga o yo me recueste, es que somos olímpicos los hombres. Ay, mijita, usted como que le está yendo bien ahí con las venticas de Avon. Usted no me puede prestar una plática que nunca le voy a pagar. Es que no me alcanzó para el arriendo. Eso se llama irresponsabilidad. ¿Ya? Y no estoy diciendo que la mujer no pueda. Mi esposa a veces lo hace. Mi esposa es comerciante tremenda, pero yo no dependo del comercio de ella. Y ella a veces me dice, papi, te veo como que están quedaditos los milagros y estás como colgadito. Te ayudo, yo voy a meter esto por el mercado, yo compré esto. Excelente, somos un equipo. Pero nunca porque yo delegue o suelte mi responsabilidad. Entonces vamos a hacer un drama. Vamos a hacer un drama de la cobertura, la ley de la cobertura de Dios sobre los hijos. Entonces Juan Carlos representa a Dios. Freddy representa a un hombre como cualquiera de nosotros. Y está con su esposa, solo un dramatizado, ¿ok? Y ella tiene una hijita. Ellos tienen una hijita. Y necesita un hijito. Ok, aquí está una familia hermosa que quieren caminar con Dios o están bien, quieren ser buenas personas y ya vimos que no hay buenas personas, etc. Dios hace responsable a este hombre con una sombrilla de autoridad, de protección, de cobertura. A todo hombre Dios le entrega eso. Yo como soy soltero, no te me escapes. Dios te entrega, si seas soltero o no, Dios te entrega una cobertura de autoridad, te dice, esta es tu responsabilidad, este es tu sacerdocio masculino, no lo descuides. Y mujeres, no se sientan mal, no tienen nada que ver con machismo, para nada. Ustedes tienen un lugar importantísimo en el reino de Dios y pueden ser usadas poderosamente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer la suposición de que este hombre, entonces, ahí, aunque quiere ser buen padre, tener una familia hermosa, un día se le presenta la tentación. Se le fueron los ojos y el hombre se va. Y llévese su sombrilla. Y se va. Y inmediatamente que él comete adulterio, se hace un roto en su sombrilla. Vaya, ya la llevó a la casa. No le diga a nadie. Después cuadramos. Listo, chao, suerte, ojo, no la he visto. Y él vuelve a su casa a continuar su vida normal. Pero él cometió el pecado de adulterio. Pecado, pecó y estuvo en rebelión contra Dios porque no le importó nada las consecuencias de dañar a su familia. Porque como las consecuencias aparentemente no son inmediatas en lo físico, pero en lo espiritual sí. Espiritualmente apenas el hombre peca en cualquier área, solo estoy poniendo el ejemplo del adulterio, se hace un roto en su sombrilla, por ese roto toda su familia, la esposa, pero sobre todo los hijos van a ser mojados en esa área. O sea que en esa área ellos no van a estar obligados a pecar, pero está la presión y el derecho legal que terminarán cediendo algún día. Entonces van a estar bombardeados. Este jovencito va a empezar en el colegio a través de los amigos. Oye, usted ya vio, inventan esta página de unas viadas. Y va a ser bombardeado. Y él, no, yo no hago eso. Y la niña va a empezar también con curiosidad o con ganas de, ay, ¿qué será estar tener relaciones sexuales con mi novio? Etcétera. Van a empezar a estar bombardeados. Y va a ser tan la presión que un día él, ¡tum!, entra a la página de internet, ve pornografía y se masturba. Y la niña cae en fornicación con el novio. ¿Sí? Todo porque él le falló a Dios saliéndose de su cobertura, porque ahí no te puede cubrir Dios. Y le hizo un roto. Ahora supongamos que la esposita no es una pera en dulce. Entonces la esposita lo que le gustó fue la parte de la brujería. Ay, yo voy a ir, ven, te vienes por allí y vienes a que le lean el tabaco por allá y van de doña Jacinta que trabaja con los ángeles. Y lean, y ella le encanta, y no, porque yo quiero, hágame un rieguito para que me vaya bien en la familia. Eso le hizo la limpia de todo. Y ella vuelve y cree que ahí no pasó nada. Pero aunque sea mujer, ella también tiene un rol de autoridad y de cobertura sobre sus hijos. Entonces resulta que esta niña empieza a ser bombardeada por libros de ocultismo. Y yo quiero, mamá, yo quiero ir a ver a Harry Potter. Pero eso no tiene nada de malo. Y empieza a meterse en el hoyo. Yo quiero ver películas de terror, yo quiero ver las de Jason, las de Sola, de Bada. Y no entiende su fascinación por las cosas de terror, de miedo, de ocultismo, lo oscuro. Y el joven empieza a vestirse de negro. No, yo quiero meterme en Pokémon. No, me está gustando la rebelión. Y empieza a tirarse. Y todo por esto que pasó. La ley de la cobertura de Dios es una cosa seria. Seria. Entonces, mucho cuidado, sobre todo los hombres. Porque quiero que lo mires en dos facetas. Una para ti, que te quede bien grabado este drama. Para que veamos la responsabilidad. Porque el día que te mueras, Dios te va a preguntar, varón. Y Dios te va a decir, ¿qué hiciste con lo más preciado que te entregué? Con tu familia. Y yo ahora le hablo yo como casi, ¿cómo pierdo mi familia? Porque yo abrí un roto con la pornografía. Y tú, te van a preguntar a ti, no te van a preguntar si eres pastor o líder, no te van a decir, ¿y cómo era su iglesia? ¿Y usted cuántas iglesias plantó? ¿Y a cuántos gente atendió en consejería? No le van a decir, ¿qué hizo con su familia? Usted fue el hombre que yo quería que usted fuera, el esposo que yo quería que fuera, el papá que yo quería que fuera, el proveedor, el protector. Entonces me duele como... Sí, ya expliqué, puede ser cualquier área de pecado, cualquier mandamiento. Entonces he visto padres que se van para otro país con buenas intenciones. Porque no he visto el primer papá que dice, no, me voy para España para que mis hijos caigan en drogas. Pero lo triste es eso, es que es una trampa al enemigo porque Dios no estableció que los hogares estén divididos, separados, así tengamos las mejores intenciones. Y te aclaro algo, el lugar no determina la bendición, lo determina Dios. Armenia podrá estar en crisis con el más alto índice de desempleo, pero si tú estás bajo la cobertura del Altísimo, la sombra del Omnipotente te va a cubrir. Y te lo dice alguien con autoridad, aunque yo no tengo trabajo fijo. Te va a cubrir, te va a respaldar, te va a bendecir, te va a hacer milagros, porque tú estás decidiendo caminar a la manera de Él y Él tiene la razón. Y con Él, con la cobertura de Él, así te vayas para el Polo Sur, montas una venta de bonais y te va bien. Montas una venta de arepas donde hay 1000 personas con arepas y las tuyas saben más rico. Así es, tienes que creer eso, pero padres han salido huyendo de la crisis para entrar después y ver a sus hijitos vueltos nada, en drogas. Destruidos en fornicación, en pandillas, en barras bravas, en una cantidad de cosas, porque papá se fue o mamá se fue. Entonces, esa es la ley de la cobertura. Un aplauso para ellos. Gracias. Pero ahí tengo entonces que aclararte algo. Más adelante vamos a hacer un proceso de liberar a tus hijos, porque esa era la mala noticia. Y uno queda, ay, porque hemos reconocido que hemos hecho cosas malas y que afectaron a nuestros hijos. La buena noticia, ¿cuál es? Que esta noche, al solucionar el problema 2, tú vas a poder frenar esos rotos de la sombrilla de tu papá y de tu mamá. Y fuera de eso, si eres papá, vas a poder tomar esta noche la autoridad, la responsabilidad de decir, sí, Dios, me equivoqué, perdóname. Y hoy le tapo esta sombrilla a mis hijos. Y hemos visto testimonios que hay personas que les consta de cómo, y es bíblico. Jesús tiene un ejemplo, mira, en Mateo 15, 21 al 28, vino una mujer rogándole como por una hija que estaba a distancia y estaba siendo atormentada de un demonio. Y vino a rogarle, etc. El cuento es que la historia termina que Jesús la miró y dijo que tenía fe y dijo, ok, sé hecho como quieres. Y su hija fue liberada a distancia. Y cuando hacemos este proceso y tú te apropias, tú vas a poder liberar a tus hijos hoy, pero de lo que es tu culpa, ojo. No podrás liberar a tu hijo de lo que es la responsabilidad de él, ¿me hago entender? Solo lo que fue por culpa. Si tu hijo por tu culpa entró en las drogas, hoy ese taco se puede quitar y más fácil va a ser libre de las drogas. Pero si él por las drogas empezó a robar porque le gustó, en esa parte tú eres medio culpable, pero no culpable directo. Entonces él es responsable delante de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí? Entonces tú puedes liberar a tus hijos a distancia, o Dios a través tuyo, de lo que es tu responsabilidad. Y si mi esposa no está acá, tranquilo que entra, porque ustedes fueron dos, fueron uno. Y puedes tomar la autoridad y decir, eso que entró en mi hijo fue por mi rechazo, yo lo rechacé en el vientre. Perdóname Dios que eso salga ahora por donde entró. Esa es la buena noticia, si entró por mí como papá sale. Y esa es la buena noticia que tenemos. Pero antes de continuar, yo quiero advertirle y explicarle algo, un tema muy polémico y que está generando mucha controversia y engañando a muchos creyentes. Y es la mentira famosa de la cobertura pastoral o apostólica. Ningún pastor te puede cubrir. Ningún hombre puede ser tu cobertura. No confundas cobertura con sujeción a la autoridad, porque es muy diferente. Yo soy un hombre sujeto a autoridad y me sujeto a la autoridad de mis pastores, pero ellos no son ni pueden ser mi cobertura. Porque si yo te digo, ustedes tienen que estar bajo mi cobertura y tú la aceptas, tú caes bajo un control pecaminoso, espiritual. Y lo malo mío como líder, como tú lo aceptaste, lo recibes también. O sea que si yo soy un líder que estoy luchando en el área de adicción o de áreas pecado sexual, como tú aceptaste y te sometiste voluntariamente a esa mentira, tú recibes esa influencia. Y una congregación entera se puede contaminar por todo lo que está mal si aceptan ese cuento de la cobertura. Entonces, y si un hombre te dice, venga, métase a mi cobertura, yo le doy cobertura, entonces te tiene que pagar los servicios, se tiene que pagar todo, mándale todas las cuentas. Y hasta te tiene que ministrar sexualmente. No puede. El único que puede cubrir todo es Dios. Él es la única cobertura. Pero ojo, entonces no te me vayas a ir al extremo de rebelión, porque la línea es delgada. Yo aquí no estoy hablando de sujeción a la autoridad, sino que la sujeción a la autoridad no es someterme, ay, porque es que él es mi cobertura. Entonces arriba está el capataz, el que manda, abusando de su autoridad. Y entonces ustedes caen bajo mi control y yo soy el excelentísimo, reverentísimo, y ustedes entonces me tienen que traer limusina y traerme todo. Y eso se está viendo así. Entonces, ojo, ningún hombre te puede cubrir. Eso es netamente antibíblico. Lo que sí Dios te pide es sujeción a las autoridades. Y por favor, cuando vayas a salir de una congregación, si es el momento, tienen que alinearse muchas cosas. Tienes que esperar la confirmación exacta de Dios, el momento, el tiempo, la manera, la actitud y los procesos terminados. ¿Sí? Porque yo cometí ese error, tenía unas cosas alineadas y cuando me iba a salir, me faltaba otra, iba a salir en rabia, amargura. Ahí no es la voluntad de Dios. Dios no quiere mandar a ninguno herido, porque se lleva esa herida al otro lugar. Entonces, si estás sintiendo que debes salir del lugar donde estás, pídele confirmación a Dios. No te vayas en rebeldía. Por ahí hay muchos que, por miedo a esto que les estoy explicando, caen en el otro extremo. Entonces no tienes por qué tener miedo de sujetarte a la autoridad. Yo me sujeto a la autoridad y hay una gran bendición en eso. Yo llamo a mis pastores, les cuento, les rindo cuentas, les digo cosas, rendir cuentas en el buen sentido. Le digo, pastora, yo me prometí un consejo, me siento mal, oré por mí. Pastor, le comento qué tal cosa, qué tal. Pero nunca porque, ay, tengo que ir a mi cobertura, qué miedo. O si me salgo de ahí, me entra una maldición. Puras mentiras del diablo. Entonces, tienes que entender, no te vayas al otro extremo. He visto muchos con este miedo andando de iglesia en iglesia y no se le sujetan a nadie. Y se vuelven los llaneros solitarios y brincan y brincan. Y qué hermanitos tan difíciles. No entran a ningún proceso, eso entran de lejos. Y no, una rebeldía y contaminan las congregaciones con murmuración, lanzan juicio, crítica. Ese es el otro extremo del pecado. Entonces, espero que quede claro eso. Dale. Pero hablando entonces de leyes, como te decía, las leyes tienen causa y efecto. ¿Hacia atrás? Ok. Y una de esas leyes bíblicas y universales, así como lo es la ley de gravedad y la ley física, es la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6:7, ¿qué dice? Dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, de eso mismo va a recoger. Todo lo que uno siembra, lo recoge, sea bueno o sea malo. Siembras amor, recogerás amor, tarde o temprano. Siembras amargura, recogerás amargura. Siembras odio, recogerás odio. Siembras dinero, recoges dinero. Siembras todo, etcétera. Todo lo que siembres, recoges. Siembras una papaya, salen papayas. Entonces a veces nos queremos hacer los locos, perdóneme la expresión, con esta ley y nos la pasamos como toreros. ¡Ole! ¡Ole! huyéndole, esquivando la ley de la siembra y la cosecha, huyéndole a la ley. Tengo X persona que conozco, que sé su proceso, sé lo que vivió, muy, muy íntimo, muy cercano, y él está recogiendo las consecuencias. Y yo le he dicho, tienes que cortar en arrepentimiento eso, porque si no te van a seguir dando en la cabeza. Pero no, él dice, no, pero es que yo eso lo hice de vez en cuando, y no quiere aceptar. Entonces las consecuencias lo siguen persiguiendo. La buena noticia, ¿cuál es? Que no importa lo que hayas sembrado, si tú hoy te arrepientes y haces este proceso de corazón, créeme, Dios puede quitar toda la cosecha y puede frenarla y puede hacer que no baje a ti, y lo mejor, que no baje a tus hijos ni a los hijos de tus hijos. Pero tú tienes que tomar responsabilidad. Entonces sí se puede. ¿Usted cree que no es un privilegio, una honra no poder ver? Yo veo una historia diferente en mis hijitos. Saber que tienen ya 10 años y todo, y puedo ver la diferencia de otros, y puedo ver lo que estoy sembrando y corregir aquello que yo digo, si mi papá y mi mamá hubieran hecho esto conmigo. Si hubieran sembrado los principios que yo ahora siembro con mis hijos, tantos dolores de cabeza me hubiera evitado. Pero no lo hicieron, y vinieron los rotos de su sombrilla y me dieron 3 vueltas. Pero la buena noticia es que me responsabilicé de lo mío, de lo de mis papás, mis abuelos, mis antepasados, y dije, no más, yo no acepto eso, y se corta sobre mis hijos. Y empezamos a levantar una generación diferente. ¿Viste el final del mandamiento en Éxodo 20? Que, ¿cómo terminaba diciendo? Habla de la ley, las causas y las consecuencias. Pero la justicia de Dios es tan perfecta que Él no solo habla de lo malo, Él habla de lo bueno, y dice, y hago misericordia ¿a quién? A millares. Señoras y señores, podemos cambiar la historia de nuestra nación, pero parte desde aquí, con nuestra familia, con nuestros hijos, haciéndonos responsables de esto. ¿Cómo se manifiesta entonces esa cosecha? O sea, yo sembré, mi papá sembró, mi mamá sembró, mis abuelos sembraron, mis bisabuelos sembraron, y todos mis antepasados hasta Adán y Eva han sembrado. Cosas buenas, cosas malas, no todo es malo. ¿Cómo se manifiesta eso? Entonces sembraron y viene una cosecha sobre mi vida. Esa cosecha se le suele llamar maldiciones generacionales. O sea, la consecuencia de lo que hicieron mis padres se manifiesta de varias formas. Las más comunes son estas. Que uno mismo o nuestros hijos repitan los mismos pecados que hicieron nuestros padres antepasados. Entonces, una forma de usted detectar esta cosecha en su vida es ver repetición. Repetición de lo negativo. ¿Hago yo lo mismo que hacía mi papá? ¿Veo a mis hijos haciendo lo mismo que hacía mi abuelo? Es eso, mirar repetición es un punto clave, porque hoy vamos a entrar a procesar. Que uno mismo, la otra forma es que uno mismo, nuestros hijos, cometamos un pecado similar o en mayor degradación que el pecado inicial del antepasado. Entonces aquí ya no vemos repetición, pero vemos un pecado de la misma familia. Los pecados funcionan, o los demonios funcionan, por familias. Entonces está la familia sexual. Entonces todo lo que se le parezca a usted a pecado sexual entra ahí. Entonces usted puede que no esté repitiendo el pecado sexual del abuelo, pero usted ve una manifestación, un hijito de ese pecado sexual acá. Masturbación, pornografía, homosexualismo, etc. Ve una área similar o en mayor degradación, más pervertido. Lo puede ver, es un ejemplo. Si mi papá le fue infiel a mi mamá, puede que yo no lo repita, pero me empieza a gustar la pornografía, que es otra infidelidad, es adulterio mental en el corazón. Cuando un hombre ve pornografía, está traicionando a Dios y está traicionando a su esposa o a su novia. ¿Ok? Listo. Que le hagan a uno el pecado que hicieron nuestros padres. Mire, no es pecado estar enfermo. Pero usted sí debe preguntarse, ¿mi enfermedad es consecuencia de lo que hicieron mis padres? ¿Mi enfermedad y lo que estoy viviendo a nivel negativo, no solo enfermedad, es consecuencia de lo que vivieron, lo que hicieron mis papás, abuelos y antepasados? Porque puede que usted, ejemplo, si mi mamá decía mentiras y chismes de la gente, hoy yo soy una persona muy íntegra y no hablo de nadie, pero de mí sí hablan. O sea, usted no lo repite, no lo está haciendo ni lo quiere hacer, pero usted sí, donde llega, chisme, chisme, y lo enredan y lo enredan. Entonces dice, ¿pero qué pasa? ¿Por qué hablan tanto de mí si yo no hablo de nadie? Es porque quizás su mamá y su papá eran muy chismosos. Quizás sus abuelos eran chismosos. sus bisabuelos, entonces tiene que cortar eso para que eso no se le devuelva a usted. Otra, ahí arriba fueron narcotraficantes. Y aquí, a mí nada que ver con los ilícitos, un hombre íntegro, yo trabajo con honestidad, incluso trabajo allí en tal departamento, una seccional muy seria. Pero usted, sus hijos caen en droga. Y usted dice, ¿pero por qué? ¿Qué le pasó a mi mamá? Mi mamá no quería nada que ver con el alcohol. ¿Y por qué sus hijitos empezaron tan temprano alcoholismo y drogas y todo lo que se vino? Porque eso venía de allá. Entonces puede venir una consecuencia sobre o he visto esta muy típica: Heider, me va mal en todos los negocios. Aunque pueden haber otras raíces para que las finanzas se afecten, eso lo veremos en Sanidad Financiera el sábado, si Dios lo permite. Pueden haber otras razones, pero una principal es que la gente dice: Heider, en todo negocio me va mal, me tumban, este negocio no prospera, hermano, y yo como soy, vea, yo pago la DIAN, pago esto, no he dado impuestos. O sea, gente luchando con integridad, caminando en honestidad, pero ahí hay un devorador robándole todo, y es porque arriba sus papás sí no caminaron en integridad. Dale. La otra forma es esta: que se le bloqueen las cosas buenas de los padres o antepasados y no pasan a uno. He visto mucha gente frustrada queriendo tocar un instrumento con un legado hermoso hacia arriba de gente musical y hoy no tienen ritmo ni para maracas. ¿Sí? Y frustrados y dicen: Heider, ay, enséñame guitarra, Heider, vea, mire mi familia, ay, vea, hay músicos, esto, mi papá fue compositor y todo, y yo no, y no tienen medida ni nada, su andar así todo raro. ¿Y qué pasó? Es que el pecado generacional bloqueó las cosas buenas. Entonces, en cualquier área, puede que usted esté anhelando eso bueno que hay en su familia, fueron muy buenos para los negocios, y usted hoy monta una venta de paleta y se quiebra, y no es capaz y no sabe manejar la contabilidad, y usted anhela eso bueno, pero si mi papá era un teso, si mi mamá era esto, mi papá era muy creativo, era un inventor, etc. Esas cosas buenas se bloquean debido a la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Ok? Nota, no importa que frente a esta verdad bíblica hay gente que empieza a negarlo. Sigan la negación, lo siento por usted, usted puede negar todo lo que quiera, pero ahí seguirá con las consecuencias. Entonces hay gente que niega: no, yo no acepto eso, no, no, porque ya una nueva criatura está en Cristo y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo le pregunto, ¿ha visto alguna vez un pastor que se muera de enfermedad? ¿Sí o no? Ah, yo sí he visto. ¿Ha visto un pastor que le dé gripa, le dé dolor de cabeza, le dé dengue? ¿Sí? Ok, un creyente, ¿cierto? Se enferma. Entonces, ¿por qué eso no se va? Si Cristo no solamente pagó por eso, sino que dijo que aquí se tenía que ir toda maldición de enfermedad, de pobreza y de ruina, y se fue, y fue real. Entonces, si aceptamos unas, pero otras no. Y entramos en negación, en negación. Vuelvo y le repito, si hay fruto en su vida es porque hay raíz, búsquela. No siga más en negación. No la niegue. No la niegue. No importa que creamos que es injusto. Ay, pues me parece muy injusto Dios. A mí me parece muy injusto. No importa. Entre usted más cree eso. ¿Por qué? Porque injusticia es cuando usted no tiene conocimiento ni nada, o alguien le ocultó, o sea, no, no está la verdad, pero Dios dejó la verdad muy clara. Que el hombre metió la mano, eso es otro problema. Pero no, no es injusticia porque están claras las leyes, las consecuencias y todo. Injusticia sería si yo le digo a mi hijo: tenga, le pego. Y él: ¿pero qué pasó? A muchos de nosotros nos castigaron así, ¿sí o no se acuerdan? Y nos decían: tenga, ¿qué pasó? Y yo lloré. ¿Y qué pasó? Por sospecha. Y nos las dieron así, injusto. Eso sí es injusto porque usted no sabe aquí qué pasó o dónde estaba la regla, la claridad. Dios no hizo eso, Dios dejó una palabra escrita muy clara y ha dejado predicadores. Allá arriba nadie le puede salir al Señor: yo nunca escuché. Porque así haya sido el abuelito evangélico que a usted le caía mal con pandereta en la esquina, alguna vez usted escuchó algo por allá que le decía: arrepiéntase, arrepiéntase. Entonces no hay excusa. No importa que le echemos la culpa a Dios, ¿de qué sirve? Échele la culpa a Dios todo lo que quiera, las consecuencias no se van. Y siguen y siguen. No importa que nos llenemos de ira, resentimiento y venganza, aunque puede ser una reacción normal, que es necesario que la deje salir. Si usted hoy empieza a sentir rabia, yo le animo, déjela salir. Si siente ganas de llorar porque hoy sus vendas caen, usted se da cuenta, oh, ahorita entiendo, es normal. O sea, es normal que tengas rabia hoy, apenas yo te digo estas verdades. Es normal que hoy por fin entiendas por qué te ha ido tan mal toda la vida. Es normal que sientas como o sea que por mi papá es que yo tengo esta lucha. Es normal, pero no te me quedes ahí, no puedes justificarte ahí. No puedes de quedarte en el resentimiento, la amargura, porque eso no va a quitar las consecuencias. Y no importa que justifiquemos nuestro pecado culpando a nuestros padres. Ojo los jóvenes, porque algunos me han salido así con este descaro. Mamá, Heiner dijo allá que por eso es que yo soy rebelde y por eso es que meto marihuana. Entonces es su culpa, mamá. Yo seguiré con mi cacho. Si quiere, va a hablar con Heiner. Le recomiendo el seminario. A usted le caería muy bien, mamá. Ojo, así no juega. Porque un momento, una cosa es esta verdad. Tenemos consecuencias y sí, se lo digo y duele aceptarlo. La mayoría de culpabilidades por los padres. Así le duele a usted. Pero ojo, jóvenes, no se me alegre mucho. Usted no es exento de su responsabilidad moral delante de Dios. Y si tú estás de acuerdo a esto, actuando en rebeldía, prepárate porque te vienen maldiciones. Y si tú estás deshonrando a tu papá basado en esto, te vienen maldiciones. Entonces tienes que, listo, ok, fue culpa de mis padres, ¿qué vas a hacer? Hoy te das cuenta, fue culpa, sí, tu papá te tiró la vida, ¿y qué vas a hacer? Entonces tienes que apropiarte de lo que te toca y ser libre. O puedes seguir, porque eso no va a solucionar el problema.